lanzarme en ese negro abismo de tus ojos, emigrar en los parajes de tus pensamientos, como el agua se filtra por la arena, si lograrás que sea en forma total, penetrar hasta tu alma limpia y buena, el amor que has logrado. Siento que aumenta su caudal. Una simple mirada y comprendí. Quisiera perpetuamente sentido aquí en mi pecho, porque vi tu falsa angelical divinamente. Desde el momento en que te conocí, has hecho de este ser casi un demente. Desde el momento en que necesito más que ese saludo que me das en esa